Ojo, me atengo a sus preferencias y no emito juicio sobre ello. Sigue acompañando a la oposición. ¿Oposición? ¿A qué? Podríamos preguntarnos a qué. En todo caso, es la alternancia, estilo yanqui, lo que se pretende. Dos partidos, colorados y azules, con la misma matriz y la misma orientación y defensa de los derechos de las transnacionales y los explotadores locales. Porque si vamos a los hechos, ninguno de los dos defiende la propiedad campesina y en las ciudades se atienen a morigerar un poco la agresión a los pequeños propietarios pobres por parte de los ricachones o los usurpadores seriales bandeirantes o de escapados de otros lares. La defensa del pobrerío y de las comunidades indígenas tiene otros actores. Se concentran en tres agrupaciones principales: el Frente Guazuñe-Mongetá, el Consejo Nacional de Liberación Popular, integrado para la justa electoral en el Partido Socialista Democrático Herederos y los Humanistas Solidarios. Luego hay una cantidad de ONGs, de las cuales unas pocas cumplen a cabalidad y el resto sigue las orientaciones de la USAID. Es decir, el Pentágono norteamericano, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos de América. Como estamos en la última fase, faltan 4 días y nosotros estamos cerrando antes. Queremos también escuchar un explicativo sobre las reales consecuencias de la actitud norteamericana hacia los países latinoamericanos en la práctica, dejando de lado otras teorías demonizantes. Lo concreto, en pocas palabras, hay una situación concreta que se va a dilucidar el domingo. Es sobre el verdadero software que se aplique para las elecciones y para el control del mismo. Significativamente corrupta es la empresa que fue contratada para llevar adelante el proceso, pero como no ataca, más bien lo contrario, asegura los intereses de Estados Unidos, estos no hacen objeción alguna, porque entre corruptos se entienden los locales, los zonales y los mundiales. La misma empresa que intentó mantener a Mauricio Macri en las elecciones del 2019, y aquí le asegurarán la alternancia o la continuidad, los porcentajes. Hay otro personaje de historieta, pero que no da risa, sino que produce repulsa por sus últimos actos, porque en la medida que va avanzando, cada vez peor. Y ha llegado para conseguir los votos de los indecisos, provocar al común. Ese también es parte de la continuidad, pero es como el radiador del coche, camión, camioneta. Agarra a todos los bichos que se le cruzan en el camino. En rigor, y desde una óptica parecida, es un fadul, por supuesto un fadul muy atrás, compañero del badulaque de Zavala o Riera. En realidad son los tres partidos, la ANR, el PLRA y Plata Querida, parte de la misma podredumbre y este sujeto hace teatro callejero de muy mala factura para juntar a los que consideran la necesidad de la mano dura, sin tener en cuenta que son los sectores populares los primeros y únicas víctimas de esa modalidad. Queremos superar el medioevo, queremos entrar en el siglo XXI, queremos educación popular de calidad, fortalecimiento de la cultura nacional, salud de calidad para todos, trabajo, energía para todos, viviendas dignas, y todo ello resultará en el fortalecimiento de la seguridad social para activos, jubilados y pensionados, y la seguridad ciudadana potenciada en todos los niveles sociales, y por supuesto que todos los sectores sociales paguen impuestos, lo que les corresponde a cada uno, que se pongan a cero y se replanteen todas las propiedades rurales, se apliquen las disposiciones de la actual Constitución Nacional, que expresa que hay un mínimo de 50 kilómetros en el cual no pueden los no nacidos en el Paraguay que tengan propiedades, siendo que están incluidas también las empresas extranjeras en esa norma. Poner a disposición de la entrega de tierras a quienes quieran trabajarlas, teniendo en cuenta a las comunidades asentadas y las cooperativas agrarias y núcleos poblacionales o familias campesinas sin tierras. Lo mismo que generar industrias cercanas a las zonas de producción primarias, potenciando todas las zonas productivas. Y algo muy importante, devolverle a las comunidades indígenas los territorios que por ley le corresponden. Estas reformas ayudarán a la aplicación efectiva de los derechos humanos en las familias paraguayas y evitará en gran medida la promoción de nuevas camadas de migrantes por las enormes faltas de trabajo o inserción social de los jóvenes que se integran a la producción todos los años y que, actualmente, tienen que pensar en hacer su vida y desarrollo personal en otras tierras. No podemos bajar los brazos ni descuidar el entorno. Las campañas de sembrar semillas son muy buenas, pero debe haber un acompañamiento del gobierno que esté en ese momento, porque solo eso es poco. El uso de agrotóxicos, cada vez más potente, no ayuda. No hay pájaros, no hay insectos, no hay vida. Y tenemos que buscar, aún en contra de la balanza de pagos, en un primer momento, los mejores cereales para que podamos recuperar la tierra en su totalidad. Y miremos, para ser más abarcativos, miremos un poco a los costados. En Bolivia, las organizaciones populares bajaron la guardia y casi de nuevo estará el FMI y la embajada yanqui. Ellos quieren el litio y Bolivia tiene el mayor yacimiento de la tierra. Nosotros tenemos un montón de cosas y los yanquis quieren todo. La lucha de las clases sociales se acrecienta nuevamente porque este gobierno es más conciliador y está dejando de lado un montón de conquistas populares de la época de Evo. También están en permanente tira y afloje con las bandas judiciales y la crisis económica se está transformando en crisis política. Cuando las derechas tienen funcionarios claramente identificados en los hechos concretos, con delincuentes sociales como Camacho, Doria, Mesa, Tuto Quiroga y otros, los tecnócratas enquistados en el gobierno actual, potenciados en una premisa falsa como es el transvasamiento generacional, dejando de lado a los más firmes, ha dado como resultado actitudes reñidas con los principios que le dieron el 55% del apoyo popular y que no pueden ser entendidos más que como un acompañamiento para seguir profundizando el proceso de cambios. la pretensión del clero católico y protestante de la secta pseudo-cristiana al estilo yanqui de que Áñez sea liberada o que Camacho sea liberado demuestran la intención que se ha dado en otras partes del continente de que asesinos y represores sean considerados luchadores por la libertad. Pero no dicen que es para la libertad de las empresas saqueadoras. Y si no veamos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú es terrible, Uruguay o nuestro país, o la propia Argentina, donde la situación se desmadra por la indefinición suicida de un gobierno que ha hecho obras pero no las publicita, que se niega a aplicar las leyes que le dieron estabilidad y apoyo popular a otros gobiernos peronistas, como la ley de abastecimiento, el control del comercio exterior y la banca, los salarios de los jubilados y pensionados, pese a las desesperadas medidas de último momento, que inclusive exigen dirigentes de la CTA de los trabajadores, entre comillas, pero que tuvieron todo el año pasado mirando para otro lado. Recordamos del año pasado a la señora Alicia Castro, sindicalista de Fuste, ex embajadora y dirigente política, a Luis de Lía, defenestrado porque dice lo que piensa, el ex ministro Vudú y otros que hoy se presentan como una línea más soberana, y una derecha radicalizada con pleno apoyo norteamericano que pretende incendiar todo para terminar de entregar lo que le queda al Estado argentino. Algunos de ellos muy vociferantes, muy histriónicos, han vivido toda la vida de las tetas del Estado, es decir, que todo hemos puesto para que este badulaque arremeta ahora contra ese Estado que les da a los jóvenes en general y a los sectores menos favorecidos de la sociedad una pequeña parte del derrame social y que considera vaya coincidencia con el CDO mundial de Nestlé y la ex gobernadora Vidal o el muy publicitado jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, que el agua limpia es para quienes puedan pagarla, que la salud y la escuela pública son una aberración. Miremos bien antes de poner el dedo. Sabemos con certeza que con un dedo no se puede tapar el sol. Pero en estos casos especiales, como el 30 de abril, significan mucho. Pueden seguir hundiendo el país o pueden ser la herramienta para seguir adelante sin el agua al cuello. Cada vez es más recurrente que Estados Unidos confiese su preocupación por las estrechas relaciones que mantienen los países de América Latina con Rusia y China. Según la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, esto se debe a las campañas desinformativas de Rusia y las prácticas de inversión depredadoras de China. Pero, ¿realmente es así? Repasemos algunos hechos. En el año 2005, cuando Venezuela pidió a Estados Unidos que le vendiera los repuestos para hacer mantenimiento a los aviones F-16, que décadas atrás este país le había comprado a Estados Unidos, Washington dijo que no y presionó a otros países para que no repararan esas aeronaves. ¿Qué hizo el presidente Hugo Chávez? Compró aviones militares a Rusia y China, no porque estuviera en una escalada militar, como dijeron algunos en su momento, sino que ningún país que tenga oro, diamantes, coltán y las reservas de petróleo más grandes del mundo y tan asediado a la vez, debería quedarse sin equipos militares para su defensa territorial. Cuando países como Argentina estaban siendo azotados por el coronavirus, Estados Unidos y la Unión Europea le dieron la espalda y se dedicaron a acaparar la mayor cantidad de fármacos, como en su momento lo denunció la ONU. ¿Qué hizo Rusia? Envió millones de sus vacunas que permitieron salvar vidas y controlar la pandemia en ese país. Sin las vacunas de Rusia y China también, América Latina no hubiera podido enfrentar ni salir de la pandemia. Cuando países latinoamericanos han necesitado apoyo financiero para oxigenar sus economías, Estados Unidos ha ofrecido créditos a través del Fondo Monetario Internacional a cambio de ceder su soberanía y aplicar esas famosas recetas que solo han traído más hambre y caos en los países que lo reciben. ¿Y qué ha hecho Rusia o China? Han entregado créditos sin ningún tipo de condicionamiento político. Cuando Estados Unidos se ha dedicado a asfixiar económicamente a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua para forzar un cambio de gobierno, ¿qué han hecho Rusia y China? Entregar millones de dólares en alimentos, medicinas, equipos médicos y asistencia humanitaria para atenuar los daños de ese castigo colectivo. Cuando países como Venezuela han necesitado ayuda para atender con urgencia la falta de viviendas, han sido Rusia y China, junto a Irán y Bielorrusia, quienes han ayudado a construir casi 5 millones de viviendas para las familias más necesitadas. Todo esto mientras Estados Unidos se ha dedicado en las últimas 8 décadas a ejecutar golpes de Estado, sostener dictaduras militares, orquestar planes de exterminio como el Plan Cóndor, intentos de magnicidio y promover, como lo ha hecho últimamente, guerras judiciales, mediáticas y económicas para sacar del medio a quien les moleste. Son los hechos y no las matrices de opinión o las interpretaciones sesgadas las que permiten comprender por qué la mayoría de los países de América Latina estrechan alianzas con China y Rusia, mientras Estados Unidos, a pesar de sus amenazas, pierde terreno en una región que no es su patio trasero, sino un polo de poder soberano e independiente. Bueno, así como hemos escuchado esta compañera que nos ha expresado muy claramente lo verdadero de lo que pasa y de lo que Estados Unidos, por todos los medios, le está queriendo seguir mintiendo a su pueblo, sobre la realidad, sobre la verdad de lo que está sucediendo y de las miles de barbaridades que ellos están cometiendo en el mundo, porque no es lo mismo lo que ellos dicen en su frente interno, la propaganda demagógica permanente, a lo que ellos hacen afuera. Vamos a escuchar, porque en el programa pasado pasamos una pequeña parte y no es justo que otros tienen 6 o 8 minutos y ella apenas uno y un poquito más. Entonces vamos a escuchar nuevamente a la candidata Cristina Campuzano de España, una candidata migrante, porque no pudimos, y me hago cargo, darle el espacio necesario. Y esperamos completar hoy, que es el último programa antes de las elecciones. Muy bien. Bien, como sabrán, es la primera vez que estamos presentando la candidatura desde el exterior en representación de todos los paraguayos. Esto surge ya a través de unas luchas que fueron dándose a partir del 92 y que se consagró en el 2011 con la enmienda constitucional para que los paraguayos del exterior podamos votar. Pero habiendo tenido ese amparo legal, hemos tenido muchos tropiezos hasta la fecha con relación a la inscripción que necesitamos hacer desde el exterior para poder estar habilitados en el padrón de Paraguay. Por esa razón hemos hecho un grupo de compatriotas casi de todo el mundo, llegando al consenso y a la conclusión de que la ley que se aprobó ciertamente el año pasado fue trabajado a través de legisladores de Paraguay y de España y Argentina, que nos fueron acompañando en los procesos que teníamos que dar vía Zoom, vía reuniones virtuales, porque de otro modo esta ley no iba a salir nuevamente. Una ley que ya en el 2017 se había trabajado, pero se quedó encajonado y de ahí hasta el año pasado que volvimos a desempolvar, por fin pudo ver la luz. Habiendo dado este paso, los migrantes también ya queríamos hacer visibilizar nuestras necesidades fuera del país. A razón de ello viene mi candidatura y más que nada por la necesidad de que tenga que haber una voz femenina y un voto femenino también dentro del Congreso, en representación de casi el 60 o 70% de mujeres que salieron del país en busca de mejor oportunidad, en la mayoría de los casos, y en otros casos por salud, y en un tercer lugar podría decir hasta tratar de ver una profesión que les pueda dar una mejor condición de vida, ya sea volviendo a Paraguay o quedándose en el país donde esté residiendo. A razón de esto, mi candidatura tiene como primer objetivo evitar que más compatriotas tengan que salir del Paraguay, principalmente los más jóvenes, por la sencilla razón de que es un bien capital patrimonial muy importante para cualquier nación y no nos podemos quedar sin ese porcentaje de mano de obra y de estudiantes que el Paraguay necesita dentro, pues que esté emigrando y que tengamos que tener la fuga de cerebro, que es una situación que también se está dando. Hoy en día la situación política paraguaya está bastante compleja, está bastante dura, por lo que es muy necesario dar este avance por parte de los migrantes y mandar candidatos desde el exterior, por la muy sencilla razón de que somos originalmente personas que salimos con una mano adelante y una mano atrás y hemos transcurrido mucho tiempo viviendo afuera y hemos visto en diferentes gobiernos de muchos compatriotas que fueron a diferentes países que un gobierno disciplinado, coherente y por sobre todas las cosas determinante puede hacer que todos tengamos una mejor condición de vida dentro del mismo territorio. Habiendo vivido esto y consensuado entre todos, pues esta candidatura tiene por objetivo dos caminos. Primero, el de abrir el vendaval de posibilidad para muchos otros migrantes para el 2028 poder candidatarse, como también la posibilidad de empezar a introducirnos en la política nacional y pasar a ser como parte de un proyecto, de una política pública, que también nosotros estemos dando voz, voto y también la representatividad que necesitamos adentro. Entonces, mi candidatura tiene esta complejidad por ahora, pero ya es el avance que necesitamos hacer para también introducir lo que podamos y mejor podamos introducir, que es de vuelta llevar a nuestros compatriotas al país, inclusive en muchos de los casos con una condición profesional más cualificada de la que salimos. El otro objetivo que tengo por campaña es la oficina del migrante. Generalmente, cuando una persona tiene intención de salir, no tiene dónde abastecerse o informarse sobre qué convenios hay con tal o cual país o qué posibilidad de beca se tiene con Paraguay, más que recurriendo a las universidades y hay personas que de repente no fueron a la universidad. Entonces, la idea es dignificar la salida del paraguayo con la mejor información posible a través de la oficina del migrante y aquellas personas o compatriotas que quieran volver, tener la misma información para volver al Paraguay, comenzando por qué podría invertir para poder armar una mini empresa, una mini industria también en algún caso, o de qué manera podría volver a Paraguay con alguna inversión que ya había tenido planeado y que lo había logrado. Entonces, la Oficina del Migrante tiene una compleja extensión por cuanto a servicio que se necesita desde el exterior y también para aquel que quiera salir. Eso es mi primer objetivo para mis compatriotas migrantes. Y en este caso paso al segundo lugar, que es algo que tenemos en común en Frente Guazú con muchos compañeros también que se están candidatando, que son las condiciones laborales dentro del territorio nacional. O sea, trabajar, pulir, actualizar y conformar mesas de trabajo para poder hacer que el paraguayo no tenga que mirar al exterior como una última alternativa.

también incluyen la creación de sistemas financieros alternativos que permitan el comercio sin tener que preocuparse por las recurrentes sanciones yanquis. Por ejemplo, Macron, el presidente francés, que ya dio, esta es la 14ª, creo, visita al África en el tiempo que está. Como decía, Macron fue a dar una vuelta por sus antiguas colonias africanas y en todas partes no logró apuntalar la posición de Francia como potencia relevante. La fisura actual con las antiguas colonias es cada vez más grande. Los pueblos adhieren a la postura multipolar. Las antiguas colonias han pedido, en todos los casos, el cese de la presencia militar francesa y tuvo que aceptar su repudio ciudadano en el Congo, Gabón, Angola y la República del Congo. La llamada Franca África es cosa del pasado. Contrasta la atención de los pueblos a los diplomáticos rusos y chinos con los dispensados a los belgas, franceses, británicos o norteamericanos. Estamos presenciando los últimos pataleos de la capacidad de Francia para saquear los recursos de las naciones empobrecidas por las potencias occidentales en África. Otro mundo está naciendo, el multipolar. Lo mismo se puede decir del ambiente latinoamericano, principalmente del Caribe. Y volviendo a lo que significa esta situación de lo nuevo que se está largando a nivel internacional, da la impresión de que son dos mundos, realmente dos mundos que se enfrentan. Empezaron en Ucrania, pero son dos mundos porque en uno está todo lo viejo, todo lo maniqueo, y en el otro está el desarrollo de relaciones fraternales a nivel internacional, donde en vez de presentar el puño cerrado, están las manos afectivas. Y esta situación del viejo mundo y el nuevo mundo en Ucrania se expande a todos lados. Se está expandiendo a todo lo que a todas las situaciones. Por ejemplo, los rusos, los chinos, los iraníes han generado en el Medio Oriente una nueva situación que desmarca totalmente a los norteamericanos y va a dejar también afuera a los ingleses, a los franceses, que han sido los principales países que han generado mayores enfrentamientos, no solo en Medio Oriente, sino en gran parte del mundo. Y esto es lo que realmente hace que todo lo que estamos viviendo se transforme en movilizaciones que en Europa hacen que regímenes como el de Francia, como el de Macron, que estaba tan fuerte, ahora, por ejemplo, Francia, hay un descontento impresionante por el descontento popular por la reforma de las pensiones. Y esto genera que en otras partes del mundo también haya otra forma de desarrollar. Por ejemplo, en Austria, en Alemania, es en España, hay lugares donde ya defender la Unión Europea es más delito que una posibilidad, porque hay como una defensa de del atlantismo como un arco de enfrentamiento contra los asiáticos, y donde la Rusia europea también es castigada por haber ensamblado armónicamente con su parte asiática. Hay toda una movida muy fuerte en Italia, en Bulgaria, en Moldavia, en la propia Rumania, donde hay un régimen bastante duro, se le están viniendo las cosas abajo. En Turquía, donde Erdogan ya no puede ser ambivalente, donde no puede estar pisando en los dos lados del charco. Todo esto es el resultado de proponer que las relaciones internacionales se hagan en base a la colaboración y no a la confrontación. Eso es lo que a nosotros nos impulsa muchísimo a acompañar esta situación que se da ahora, y que nosotros deseamos que se profundice también en nuestro país, también en nuestros países de alrededor, acompañar a que el BRIC, que todos los países se incorporen al BRIC, que podamos participar como un solo bloque, y que podamos generar trabajo y educación y salud para todos. Que podamos actuar de otra manera. Esa es la razón del planteo último que generaron Rusia, China e Irán y otros países para romper con este lineamiento de los norteamericanos y de las potencias occidentales históricamente coloniales, que pretenden seguir saqueando el mundo sin respuesta. ellos pretenden seguir siendo quienes decidan lo que va a hacer otro pueblo. Ni siquiera tampoco sus pueblos saben la verdad. Ahora se están desayunando en Europa Occidental. Ahora se están dando cuenta lo que significa acompañar a los Estados Unidos en esta situación. Bueno, vamos a escuchar a la compañera, a la médica Rosa Bogarín Alén, que es la única mujer candidata entre los 13 que se presenta. Fue una ardua charla ver a quién se ponía, sabiendo que fue un puntal para la defensa de los campesinos presos de Curuguatí y de nuevo perseguidos por casi los mismos sectores, que estuvo en todas las luchas campesinas y de defensa de las comunidades campesinas e indígenas. Esta médica, Rosa Bogarín Alén, a quien vamos a escuchar ahora. Bien, la marcha del tiempo en todo el país. Pasaron ya 48 minutos de la hora 9. Nosotros seguimos avanzando aquí en esta programación y en este último bloque, así como veníamos anunciando, ya le tenemos a la doctora Rosa Bogarín. Ella es candidata a presidencia de la República del Paraguay, lista 45. Justamente ya un amigo que desde ayer se comunicó conmigo desde el vecino país, República Argentina, Javier Enrique, va nuestro saludo también para él, y nos había anunciado si hay esa posibilidad. Claro que sí, estamos en un espacio donde todos tienen esa oportunidad de expresarse, de poner a consideración la candidatura. Y es importante porque estamos en democracia, añas en tu ñeño en tu pana, y desde ahí le ganamos el cariño, y bueno, se podría votar, por si gustaba. Doctora, un gusto saludarte, un gusto tenerte aquí en esta programación. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, gracias Oscar por el espacio, y muy buenos días a la audiencia de Radio Renacer. De hecho que ñandeña en contacto con la ciudadanía, con la audiencia de Radio Renacer, y hoy darle las gracias también al compañero Javier Buenos Aires y de ahí la tapeta tu mamá y ya. Oscar, nosotros nuestra intención, más allá de nuestra candidatura, me presento, soy la doctora Rosa María Bogarín Alem, médica de profesión paraguayuache. Oscar. Buenas tardes, Norte Unido. Importante, en duda, pende debate. Me gusta mucho el nivel que se tiene acá, a diferencia de otros grupos donde hoy cola ñonaino, sin sentido. Y acá, sin embargo, creo que están hablando inclusive de lo que significa cada poder del Estado. Acá la importante, aña entende, porque oingo la gente no tiene proyección en cuanto a un equipo de trabajo, a diferencia de la lista 45. Orero guerrea, haro propugna, construcción del poder popular. Amba eupeo significa ore en la lista, en el tema electoral, un candidato a senador por cada departamento, pealore objetivo ore, de los 12 departamentos donde estamos, por lo menos un representante en la senaduría del parlamento, un senador representando a un departamento, peore la ore objetivo. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo, la ANUAGENO SHE, tengamos la suficiente fuerza para instalar la radicalidad de nuestro programa de gobierno. Porque ahora, y radical la hora programa de gobierno, la hora planteaba. Cuando uno plantea eliminar el peaje, eso implica radicalidad. Eliminar el pago del peaje en nuestro país, nosotros planteamos eso. Cuando planteamos la recuperación de nuestra soberanía territorial y decimos que vamos a firmar como primer decreto presidencial la regularización de los asentamientos campesinos y de las comunidades originarias, que si el 30 de abril somos electo ejecutivo, para el 15 de agosto tienen que estar toda la documentación para que se pueda regularizar los asentamientos campesinos, aquellos que tienen 10, 20 y 30 años de ocupación, digamos. Upeana preparado para el 15 de agosto. Vamos a pasar por encima de la institución de ese antro inmobiliario corrupto que es INDER. Porque la ñaja anotaron la INDER, la Yayapomo, ahí la Yayapoana. Por eso necesitamos un ejecutivo y necesitamos la fuerza parlamentaria de ese ejecutivo. Peixa Obrero ñe plantea la lucha por el poder, porque nosotros no vamos por el cargo. Orendas hay candidatura en el arojo. No, nosotros vamos por el acceso al poder. ¿El poder para quién? Para el pueblo. Oínola 1 millón de paraguayos en situación de calle en estos momentos, porque fue desalojado. Entre campesinos y originarios suman el 1 millón hoy de desalojados. Para que esa gente por fin se ita la ejecutivo. Roipotá la ore ubu, japea la roipotaba. A la ejecutivo oyapona upea. Porque esa es la labor del ejecutivo. El ejecutivo es el que ejecuta, el que hace. Es cierto, el parlamento legisla leyes. El parlamento es el que elabora el presupuesto de gastos. Pero quien ejecuta para que se construya el hospital allá en Boquerón, allá en Alto Paraguay, allá en. Es el ejecutivo. Entonces no se puede disociar los poderes del Estado. Necesariamente tienen que trabajar juntos. Y si fuese posible, con una idea central, una visión y un modelo de Estado que tenemos que instalar. Ñañe, pumana a los paraguayos, ñañe, con visión de estadistas, no con visión de politiquitos, de politiquero, de taburón colí. Yo no quiero para mi país un taburón colí dirigiéndome. Ya ne cane o maboingo la taburón sin vergüenza atorrante cuanto ratero oía. Y tiempo más de que gente un poco cuerda y con suficiente amor a la patria to maneja la ñaneneta. Pea la ñane tiempo más probablemente. Estamos ya pataleas ya asas para seguir en esta ya no más. Ya no más gente. Jaja, es Jaisa. Los poderes del Estado tienen que trabajar en conjunto, porque en el Parlamento tiene que dotarnos en salud y en educación de un triplicar el presupuesto. Pero che como ejecutivo, Rosa María Bogarín, presidenta de la República, che a gerenciana, jamba el a gerenciana, para que ese triple presupuesto que se tiene que necesariamente pasa por ahí en educación, por ejemplo, tenga que servir para qué, para construir cuántas escuelas en los 5 años de mandato. ¿Cuántas escuelas por año tenemos que construir? 6.000 escuelas tiene el Paraguay, de las cuales casi todas están en situación de emergencia, en infraestructura. Sé como ejecutivo hay cuadra, a proyectar, ¿vos escuela hay que construir por año? 1.000 escuelas en un año. Bueno, ya ni movían a presupuesto, ya construían más 1.000 escuelas en un año, para que en el 5 años de mandato tengamos 5.000 nuevas escuelas en el Paraguay. ¿Pesa? Ani bella y cobarí, tori peña bajo, taimare peña me para aquí.